estamos en la Plaza Independencia, en la Plaza San Martín. Perdón, todavía estoy viviendo lo de anoche, la Plaza Independencia anoche, que estuvo fantástica, la marcha del 3 de junio, 10 años de Ni Una Menos, que hicimos transmisión especial desde el... Todavía estoy recordando lo lindo que fue conmemorar esa lucha, ¿no? Pero bueno, en fin, acá estamos en otra lucha, sí, que es la ronda número 67 en la Plaza San Martín, de jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas. Aprovechamos que vino la Mónica Bascuñán del Observatorio de Discapacidad, que nos contaba una acción que se va a realizar en la puerta de la legislatura hoy con respecto al sector y la situación que está pasando también en Buenos Aires con respecto al sector de discapacidad. ¿Te parece? Escuchemos. Vamos. Mónica Bascuñán, hoy miércoles en la puerta de la legislatura, tengo entendido, va a ocurrir un evento, digo evento, en tanto una visibilización, de hecho, a las 12 del mediodía. Bueno, sí, desde el sector de discapacidad, que siempre para tener presente, el sector reúne a las personas con discapacidad, familias y a prestadores de servicio, que son profesionales de la salud, de la educación, acompañantes terapéuticos, ¿no? Todos los que hacen al sector de discapacidad. Estamos acompañando el proyecto de ley de emergencia en discapacidad que se ha conseguido que se trate hoy a las 12 del mediodía en el recinto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Este proyecto de ley que estamos buscando que hoy tenga la media sanción en diputados para pasar a la Cámara de Senadores es un salvavidas para el sector de discapacidad. Tiene tres puntos muy importantes este proyecto que lo presentó el diputado Daniel Arroyo. Uno es la regularización de la actualización del monto de los aranceles en el nomenclador de prestaciones básicas para las personas con discapacidad. También es que se les pague lo adeudado a los prestadores de servicios. Recordemos que los prestadores cobran a 90 días, pero tienen deudas, no les vienen pagando desde hace rato y no aumentan, los aranceles no se aumentan desde el 2024, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos importantes. Otro de los puntos importantes que tiene este proyecto es que se busca que las pensiones no contributivas por invalidez laboral dejen de llamarse pensiones por invalidez laboral y se conviertan en pensiones por discapacidad. Este cambio es muy, pero muy importante, ¿sí? No todas las personas con discapacidad somos inválidas. Eso debe cambiar, ¿no? Para poder cambiar el tema de la incapacidad laboral y que sean pensiones por discapacidad, ¿no? Y otro de los puntos más importantes que está dentro de la convención, pero que nunca se respeta, ¿no? Es que el Estado haga las consultas a las organizaciones de personas con discapacidad para realizar las políticas públicas, ¿sí? Esto debe ser al margen porque el lema del nada cerca de nosotros, sin nosotros, significa que no se pueden hacer políticas públicas sin la participación de las y los principales protagonistas que somos las personas con discapacidad y las familias. Este proyecto de declaración de emergencia en discapacidad hasta el 2027 es para garantizar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Bueno, la nomenclatura es tremendamente importante porque visibiliza. Ahí está, creo que no hay más nada que decir, es visibiliza. Sí. Teniendo en cuenta también, por ejemplo, trayéndolo a Mendoza, que la obra social de los empleados públicos, OSEP, que tiene muchísimos afiliados con certificado único de discapacidad, tiene nomenclador propio, ¿no? Entonces, no se respeta la ley 24.901, ¿no? Vulneran los derechos de las personas con discapacidad, pero la vulneración de derechos se hace a través de los prestadores de servicios, ¿sí? Que lo que hacen es pagarle a los prestadores entre un 40% menos que otras obras sociales, y esto hace que no presten servicio a personas con discapacidad, y si no, las terapias no son de calidad ni tampoco son en cantidad. Bueno, ahí está una vez más Cornejo metiendo el tentáculo donde no debe o donde a él le conviene, que siempre al más débil. Con respecto a esto, ¿vos has escuchado, Cornejo, que haya hecho alguna declaración a todas estas situaciones? En tanto el sector de discapacidad. No, no, absolutamente para nada. De hecho, el gobernador Alfredo Cornejo tiene un pensamiento más o menos parecido al del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, que dice que quien se debe hacer cargo de las personas con discapacidad son sus familias. Nosotros queremos decirle, primero, que es vergonzoso que el director de la Agencia Nacional de Discapacidad plantee esto, debe presentar la renuncia. De hecho, les estamos pidiendo la renuncia y hay que avisarles a quienes están en la toma de decisiones, como el gobernador de la provincia de Mendoza, que no, que es el Estado quien debe ser responder y garantizar la calidad de vida de las personas con discapacidad y su familia, no las mismas familias. El Estado debe garantizar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí escuchamos lo que nos contaba Mónica respecto de, bueno, el Congreso hoy y el colectivo de las personas con discapacidad. Tal cual, la verdad que, bueno, ¿qué te voy a comentar a vos? Es tremendo lo que están haciendo y es vergonzante lo que están haciendo, los dichos descarados y creyéndose legitimados de las personas con poder para poder, digo, valga la redundancia, llegar a decir a una madre que es culpa de ella tener un hijo con discapacidad y no es responsabilidad de Estado, como ocurrió con el director nacional, ¿no?, del Instituto Nacional de Discapacidad. ¿Cómo era? Españolo. Uh-huh. Y apellido Españolo, haceme acordar el nombre, no me acuerdo el nombre, pero es Españolo. Sí. Y bueno. El dato, vaya dato perturbador, es que es el abogado personal del presidente Javier Milei, que, bueno, no es. No, y bueno, con esto no quiero decir que desprestigiar mucho a los abogados, ¿no? Ay, pero bueno, ya sabemos que hay distintos tipos de abogados. Sí, sí, porque tenés a Alfredo Guevara, por ejemplo, que es un abogado y es un gran luchador o gran acompañante y defensor de causas populares. Así que ahí está la comparancia, si querés, si me dejás. Bueno, compañera, ahí está. Hoy a las 12 se convoca a la gente que quiera acompañar a las personas con discapacidad, que se va a hacer una concentración en la puerta de la legislatura, en tanto este reclamo de derechos, literalmente. Así que, bueno, vayan, pues, están a tiempo. Tal cual. Bueno, esperaremos a ver qué pasa hoy a las 12 y que, en todo caso, el gobierno ya ha amenazado con que la va a vetar, además, ¿no? Quiero remir para bueno, se me escapó sin querer eso. No. Mi disculpa. Lo que no vetan es el aumento a senadores, ¿no? Que está pasando los 9,5 millones, eso sí lo aprobaron, el aumento a los legisladores nacionales, bueno. 6 palos a los diputados, 9 a los senadores. Sí, 9. Y sin hablar, y nadie sabe realmente los gastos reservados, de cuántos son. ¿De cuánto hablamos de los gastos reservados? No lo sabe nadie eso. No, no, no. En fin, bueno, cumpa. No, y bueno. Les mando un abrazo. Listo, nos estamos comunicando luego. Muchas gracias por su participación. Ibas a decir algo y te interrumpí, Angelita. No, que pensaba que además acá en Mendoza, no que le quiero llenar de bronca a la gente, pero además hay una propuesta de Eve Casado para que además la legislatura acá sesione virtualmente. Desde la comodidad de su casa. O sea, yo quiero ser parte, imagínate, 6 millones desde mi casa, al lado de la salamandra, genial. Déjame, salamandra, esos tipos no tienen salamandra, olvídate. No, eso no tiene salamandra. No, olvídate. No, las salamandras son. Calefacción central, es en el piso, olvídate. O sea, sí, viven en otro planeta. Se ve que son los gente de la salamandra, que hoy en la legislatura. No, digo que se ve que los de la salamandra somos los de la casta. Claro, sí. Encima. Y nos calentamos con basura. Mientras ellos no sé en qué planeta viven. Lo hemos dicho mil veces eso. Los legisladores mendocinos no sé dónde viven, pero en el barrio no viven. Ninguno, hoy, ¿no? Ninguno de ellos vive en el barrio. Vergonzante. Bueno, compas. Bueno, listo. Cambio. Tengo más buenas noticias para cuando quieran. Listo, te volvemos a llamar en breve. Abrazo. Nos vemos. Chau, chau.